Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Libros sobre dieta y sobre cómo conservar la línea hay muchos. Basta entrar a cualquier librería para comprobarlo. A lo largo de mi vida he leído varios, pero ninguno me ha causado tanto impacto como Skinny Bitch, que de verdad me hizo comprender de forma profunda que somos lo que comemos. A pesar del irreverente nombre, es un libro que puede hacer magia en tu vida, en tu forma de alimentarte y en cómo entiendes lo que comes. Sus controversiales autoras, Rory Friedman y Kim Barnwin, se volverán tus nuevas amigas léperas, sin pelos en la lengua, eso sí, sin un gramo de grasa en el cuerpo, y te guiarán para tomar las mejores decisiones en la comida y te dirán la verdad, sin piedad, acerca de los alimentos que necesitas adoptar y los que debes dejar. La comida chatarra jamás dejará de existir. Cada minuto los laboratorios desarrollan olores, sabores y colores artificiales que la hacen más seductora. Pero también surgen conservadores tóxicos y aceites hidrogenados que pueden detener el corazón. Sabemos que es casi imposible resistirse, pero nadie en la historia ha enflacado alimentándose de comida basura. Y es que si ya no puedes soportar otro día más de coraje hacia ti misma por tus kilos extra, estás lista para escuchar la verdad. No puedes seguir comiendo las mismas porquerías de siempre y esperar perder peso. Rory y Kim no se andan por las ramas. Skinny Bitch es una franca provocación a comer diferente, a comer sano, a preferir lo orgánico, a decirle adiós a la carne y a los refrescos. La próxima vez que te quejes de que tu trasero está aguado, piensa que tal vez se debe a que al consumir refresco de dieta, estás manteniendo vivas a las células de grasa. El refresco, dicen Rory y Kim, es Satanás en presentación líquida. Es el diablo, es basura, punto. No hay un solo ingrediente en los refrescos que deberías introducir en tu cuerpo. Además, el azúcar, ingrediente básico del refresco, no te ayuda a enflacar y no te sientas bien si tomas refresco de dieta, porque es peor. El aspartame, ingrediente común en refrescos dietéticos y en la comida sin azúcar, es culpable de varias enfermedades como artritis, defectos de nacimiento, fibromialgia, Alzheimer, lupus, esclerosis múltiple y diabetes. Y es que cuando el alcohol metílico, componente del aspartame, entra en tu cuerpo, se convierte en formaldehído, sustancia tóxica y cancerígena. Los científicos de laboratorio utilizan el formaldehído como desinfectante, pero por supuesto no se lo toman. Seguramente tú también serás una skinny bitch una vez que leas este libro y descubras la verdad acerca del azúcar, los refrescos y la industria de la carne, del tabaco y de lo light. Y es que este bestseller número uno del New York Times te obliga a decirle adiós a tus kilos de más y hola a la satisfacción de tener un cuerpo sano, limpio y delgado. Los jugos recién exprimidos son una buena forma de desintoxicar el cuerpo y obtener una buena dosis de enzimas. Las frutas y los vegetales son la respuesta, el camino a seguir, al igual que los granos. Claro, a menos que quieras cáncer, obesidad y órganos atrofiados. Lee Skinny Bitch de Editorial Aguilar y conviértete en una flaca sana y envidiable. Recuerda, hoy más que nunca, eres lo que comes. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.